aire, un cuerpo caliente me vuelve loco a mí. Vente, mami, me muero por verte, tu cuerpo caliente me vuelve loco. Caliente.